Amén. Vamos a comenzar leyendo Filipenses 2, versículo 12. Vamos a hablar un poco sobre la salvación. Voy a traer a la memoria un extracto del libro de Efesios que me ha parecido útil para que puedan siempre sostener el valor de la verdad de lo que es la salvación. Primeramente vamos a leer lo que dice aquí. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Y esta es la palabra clave. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, estamos trabajando con un grupo de personas adultas, aproximadamente de 10 a 12 personas en Rosario. Y por una parte sentimos un gozo profundo del hecho de poder trabajar bíblicamente con estas personas. Abrimos, tenemos un tiempo de lectura, estamos trabajando. Pero también nos llama mucho la atención y nos duele a veces en el espíritu también ver que estas personas están verdaderamente muy necesitadas del espíritu. Y no solamente de eso, sino también el propósito de que no han alcanzado a comprender con certeza qué es la salvación. O quizás tienen demasiados conceptos religiosos o demasiadas formas doctrinales acerca de la salvación. Por lo tanto, hemos hablado allí en Rosario sobre la fe, estamos tratando un lindo tema, también juntamente con los chicos. Y ahora vamos a tratar de reflejar todas estas cosas centradas en el propósito que tiene Dios para con nosotros. Porque el objetivo que tiene Dios para con nosotros es nuestra salvación. Y quisiera poder, vamos a comenzar haciendo una analogía basada en un misterio en la que Pablo redactó a la gente que estaba en Éfeso, a la iglesia que estaba en Éfeso, haciendo referencia de que nuestra salvación, nuestra ligadura con Cristo es similar e idéntica a una semejanza a la que tiene un marido con su esposa. La misma relación que tiene un novio con una novia. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer hasta el 14. Efesios capítulo 1, del 13 al 14. Allí dice Pablo: por el Espíritu, en Él también, hablando de Jesucristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Y esta es la palabra importante de la que vamos a hablar, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bien, estos dos versículos encierran un hermoso misterio. Y acá se ve con precisión a lo que verdaderamente Pablo hace a la analogía entre el matrimonio con la salvación de las personas. Dice: fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Las arras es garantía, esa es la palabra tradicional con la que se traduce la palabra que viene del griego. Básicamente está diciendo que el Espíritu Santo es nuestra garantía, es la garantía de la herencia, de aquello que esperamos. Nuestra salvación está centrada en una esperanza, puesta en una herencia guardada en Dios. Y el Señor ha puesto nuestra salvación sellada con algo que es muy importante, que es el Espíritu Santo. Bien, Obviamente que esto es mucho más fácil para los que estamos casados, para los que están de novios, el entender y analizar esto. Porque Pablo lo que está haciendo referencia es una analogía del matrimonio. ¿En qué sentido? En que vamos a comenzar, por ejemplo, cuando se inicia una relación. Una relación siempre comienza con el interés y amor de una de las personas. Toda relación, todo matrimonio, todo noviazgo comienza por el interés de una persona, generalmente del hombre. ¿Sí? Siempre es el hombre el que mira a la mujer, que siente una atracción, ¿y qué hace? Comienza su trabajo de cortejo. Comienza el trabajo de llamar la atención de la mujer. La mujer, capaz que ni lo registra, pero el hombre va a hacer lo necesario para llamar la atención de ella. Bien, así es como hizo Cristo con nosotros. ¿Por qué le amamos ahora? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Nosotros andábamos por el mundo sin Padre, sin Cristo, sin nada, sin ningún interés por las cosas de Dios. Y Él nos atrajo hacia eso. Como hemos dicho, es en definitiva el hombre quien se enamora primero y lo hace, y hace lo necesario para llamar la atención de la mujer cortejada y así, ¿qué? Producir en la mujer el interés, que en definitiva se traduce en el amor. El Señor Jesús también hizo lo mismo en nosotros. No solamente captó nuestra atención, también ha alcanzado que tengamos disposición para amarle. ¿Por qué le amamos? Dijimos, porque Él nos amó primero, como dice en 1 Juan 4:19. Y no solamente eso, sino que nos llamó y nos dio muestra de su amor, poniendo su vida por nosotros, como dice en Romanos 5:8. Para entender un poquito más, vamos a adentrarnos en lo que era un matrimonio en aquellos tiempos. En la antigüedad, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Jacob, en los tiempos de Jesucristo, en el tiempo del pueblo judío, si un hombre quería casarse con una determinada mujer, debía primeramente pedir su mano al padre. Esas tradiciones todavía existen, pero ya se están perdiendo. Pero anteriormente, hasta hace un par de siglos atrás, todo hombre que quería casarse con una mujer, el primer paso a dar es que tenía que pedirle la mano al padre. No solamente eso. No solamente tenía que ir a presentarse ante el padre a pedirlo, sino que también tenía que pagar una dote. Tenía que pagar por ser o por querer casarse con la hija de alguien. Bien. Y esto es un ejemplo de esto, está en la historia de Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Que no pagó una dote, tuvo que pagar una doble dote. Que está en la historia, está en Génesis 29. Bien, analógicamente, Cristo hizo exactamente lo mismo por nosotros. Exactamente lo mismo por nosotros. Él pagó un alto precio, una dote muy grande por nosotros. Obviamente que tuvo que presentarse al padre de nosotros, al antiguo padre de nosotros, que era ¿quién? No, Satanás. Bien, Satanás. Y esta es la parte que verdaderamente nos interesa, porque si leemos, los judíos, por ejemplo, decían, nosotros tenemos un padre que es Abraham. Y Jesús le dijo, porque no le conocían, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y no se lo dijo por insultarlo, porque Jesús no insultó a nadie. Lo que él decía era una verdad. Jesús lo que le estaba declarando es que en definitiva lo que ellos eran, era el propósito de eso, de ese adversario, de esa adversidad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. También en Efesios 2, del 1 al 2, si bien se lo dijo esto a los judíos, también en Efesios 2 nos dice que nosotros éramos del príncipe de las tinieblas, que estábamos en desobediencia. Bueno, Cristo nos compró con su sangre de Él, para que seamos de Él. Ya no de una vida según la carne, sino una vida centrada en el Espíritu. El matrimonio se considera como una de las bases de la sociedad. Es muy difícil que una persona fallezca soltero. Obviamente existen casos, sobre todo más en esta generación. Pero el propósito de todo ser humano siempre ha sido dejar una herencia, dejar un desarrollo. Una vez que afianzamos, por ejemplo, en nuestra relación con lo que fue nuestro noviazgo, por ejemplo, voy a hacer memoria de nuestro noviazgo. Una vez que la pareja está afianzada, una vez que hemos pasado todo el tiempo en el cortejamiento, hemos trabajado en nuestra relación, nos conocemos, nos amamos más, hemos tenido una plenitud completa, entonces sabemos que queremos estar juntos para siempre. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, obviamente hablamos con el padre, pagamos la dote, pero también viene algo que se llama compromiso. Antes de todo matrimonio hay un compromiso. ¿Y el compromiso qué significa? Es un preanuncio de qué, de la boda. El compromiso es un preanuncio de la boda. Y actualmente se sigue usando esta costumbre o este ritual, por así decirlo, algunos por una cuestión ética, otros verdaderamente porque consideran el sentir, del hecho de darle a la mujer, ¿qué? Un anillo de compromiso. ¿Cómo se compromete entonces el novio con la novia para casamiento? Con un anillo de compromiso. Ese anillo de compromiso en la mujer sella y da por sentado y por hecho que el novio va a casarse. Y que esa mujer ya es pertenencia de él. Porque la mujer, obviamente, recibe el anillo. ¿Se entiende? Eso es lo que nosotros hacemos. Al menos eso deberíamos haber hecho. Tal anillo de compromiso da garantía de que el matrimonio es un hecho concreto. Y en las Escrituras podemos ver analógicamente, de la misma manera, que Cristo ha tenido un compromiso con nosotros. Él como novio nos ha dado el anillo de ¿qué? Del Espíritu. Dice que el Espíritu Santo es las arras. La palabra arras viene del griego arrabón, que significa anillo de compromiso. O sea que Cristo nos ha sellado, nos ha puesto su Espíritu, y ese es nuestro anillo de compromiso. Ese es lo que va a generar en nosotros el hecho de que nuestra posición por adquirir es un hecho. Así que yo espero con esto puedan, al margen de lo que consideren sobre la salvación, comenzar a preocuparse más o a ocuparse más, como dicen Filipenses, trabajar más, tener una labor por completar con todo lo que sea necesario para sostener ese compromiso. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿qué hace una novia después que le dan el anillo de compromiso? Comienza a hacer una lista de las cosas que necesita. Y ya, a pesar de que ya con el anillo de compromiso, muchas mujeres se sienten realizadas. Y ya dejan de hacer las cosas y se preparan para el matrimonio. Comienzan a buscar el vestido, comienzan a hacer las invitaciones, comienzan a hacer la lista, buscan las cosas. O sea, existe toda una disposición por parte de la mujer para, hasta que se cumpla el periodo de la boda, para estar bien preparada. ¿De acuerdo? Como hemos leído en Filipenses, también nosotros, cuando dice el ocuparse de vuestra salvación, está haciendo referencia a que nos ocupemos de ese compromiso que ha puesto Cristo en nosotros. Tenemos el anillo. ¿Bien? Que esto hace de parte del novio irrevocable el matrimonio. Pero cuidado. Obviamente, hay que entender lo siguiente también. La novia, cuando recibe el anillo, no paga nada. No sé si ahora harán lo mismo, pero no paga nada la novia. Recibe el anillo de gracias. Recibe el anillo gratis. De la misma manera, nosotros recibimos el Espíritu Santo de gracia. La gracia es el Espíritu Santo. Cristo es esa disposición en nosotros, esa gracia. Así que una salvación está centrada en un compromiso y en una labor por ambas partes. Jesús ya hizo la suya. Y tengan presente que Jesús verdaderamente hizo su parte. Nos toca hacer la nuestra. Nos toca prepararnos. Nos toca comportarnos como corresponde. Hacer lo necesario para alcanzar ese compromiso. ¿Por qué? Porque uno puede decir, uno dice, no, bueno, pero si el Señor ya nos ha sellado, ya tenemos garantizado. Cuidado. Porque el matrimonio, por parte del novio, está garantizado. Pero ¿qué pasaría si la novia, teniendo el anillo de compromiso, cae en fornicación? ¿Qué pasa con el matrimonio? Queda anulado. Queda anulado. Por más que tenga el anillo, si la mujer no se ha comportado como corresponde al compromiso, el matrimonio queda automáticamente anulado. ¿Y qué ejemplo tenemos en la Escritura de esto? Nada menos que ¿de quién? De María. José estaba comprometido con María y se enteró de que María estaba embarazada. Pobre José, y la amaba tanto. Y la obligación, según la ley, y era una obligación para José, tenía que denunciarla. No solamente eso, sino que tenía que elaborar una acta pública para que esa mujer sea lapidada, sea apedreada hasta morir. Ese era, según la ley, lo que le tocaba en suerte a la pobre María. Y José la amaba tanto que en su corazón dispuso el hecho de decir, voy a dejarla secretamente. Y fue la intervención del Espíritu, la que dijo, no, tómala, porque lo que tiene es importante. Esta parte, que tenemos un compromiso con el Señor Jesucristo. Y como toda novia que se prepara para el matrimonio, así también nosotros tenemos que preparar nuestra vida para el Señor Jesucristo, para el día de la boda, que cada vez está más cerca, cada vez está más cerca. Ahora, mucho más que los tiempos ya pasados, mucho más. Así que esta meditación, orientada a la analogía de la salvación, pretende también en el Espíritu que ustedes mismos se exhorten, que ustedes mismos se examinen y que tengan la buena disposición, verdaderamente en el Espíritu le digo, que puedan cumplir ese compromiso, que su vida sea como la que está esperando la boda, que nuestra vida sea como la que estamos esperando el marido, porque él viene pronto y va a tomarnos como su iglesia. Y vamos a tener esa boda, no acá en la tierra, sino en los cielos. Una mesa preparada con todos los santos. Pero hay que estar sin manchas, irreprensibles. Hay, no pude constatar con exactitud esto, pero considero que puede que sea un hecho real. El hecho de que el novio, cuando se casaba, tenía un tiempo con la esposa, esa misma noche de la boda. Y esa noche es una noche muy importante, porque en esa noche se declara si verdaderamente la mujer ha cumplido con el compromiso. En este caso estoy hablando del hecho de que la mujer haya mantenido la virginidad. Y la mujer habla con el novio. El novio y la novia hablan esa noche. Y son las únicas oportunidades que tiene la novia de hablar con el novio acerca de todas las cosas. De todo lo que compete al matrimonio, la vida y todas estas cosas más. Nosotros, la verdad, somos indignos del Señor Jesucristo. Pero si tan solamente nos disponemos a hablar con la verdad al Señor Jesucristo de nuestra condición, de lo que somos, de nuestra indignidad, Dios puede, Jesús puede, y lo ha hecho, y lo va a hacer, a pesar de nuestra multitud de pecados que habíamos tenido, Él nos puede santificar. Y Él puede mostrar una sábana donde verdaderamente está el sello de nuestra purificación, de nuestra santificación. Así que el amor de Cristo va más allá. Va más allá. Porque la verdad, nosotros tenemos que considerarnos como indignos de Él. Así que, hermanos, yo espero con esto que sus corazones tengan verdaderamente la disposición de renovar, de mantenernos. Se habla que en los matrimonios, pasado, ¿cuánto? ¿25 años? ¿30 o 50? Hay una tradición que es como renovar los votos. A los 50 años renuevan los votos. Que si contamos en la sociedad, yo considero, sobre todo en estas últimas, no llega ni a 6 años de matrimonio. Tienen 20 años de casado con 4 mujeres diferentes. ¿Cómo hemos cambiado como sociedad, verdad? La verdad que estamos en pésimas condiciones a nivel como sociedad. Pero no debemos olvidar esto. ¿Cuál fue el modelo primitivo? ¿Y cuál fue el compromiso genuino? Que nunca olvidemos esto. Obviamente que esto es una analogía similar, hemos tratado con los hermanos del Rosario y sus corazones inmediatamente han pensado en una pregunta. ¿Saben cuál es la pregunta? ¿Se pierde la salvación? Y es la pregunta que hasta el día de hoy, cada vez que se formula, más nuevas religiones, más nuevas denominaciones, nuevas teologías nacen acerca de esto. Acerca de si se pierde o no se pierde la salvación. Y uno puede ver por qué nacen nuevas formas teológicas, nuevas formas religiosas acerca de la salvación. Porque tienen tanto miedo de no tenerla o de perderla, que prefieren asegurarla con cosas, con escritos. Se habla de que la salvación no se pierde, que Dios ya murió por el pecador y que esa, una vez que uno creyó, ya automáticamente es dueño de la salvación. La pregunta que habría que hacer entonces, ¿por qué Pablo había de decir que había que ocuparse de la salvación? ¿Por qué la Escritura marca situaciones en las que las personas se extravían de la fe? Como es el caso del pobre Simón. Dice que fue un hombre que creyó, se bautizó y andaba con los discípulos. Hasta que verdaderamente con el tiempo mostró lo que había en su corazón. Que él quería un poder. No quería. Pero él creyó, tenía puesta la esperanza. Creyó en el Señor Jesucristo, se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo. Es más, en la parábola del sembrador también vemos que unas entre la semilla hay una que dice que crece, y como en la explicación de Jesucristo dice que cree por un tiempo. Y venida las aflicciones, muere. Hablando de la fe, con los hermanos, nos dimos cuenta de que ellos, más que tener fe, tenían una vana esperanza. Puede que hayan conocido a Cristo, puede que su cristianismo en muchos casos está basado más que nada en la Navidad y en la Pascua. Muchos consideran el cristianismo, el compromiso, como el hecho de decir, bueno, festejo Navidad, festejo Pascua, o me acerco un par de domingos durante los meses a la congregación, y con eso es como que ellos ya se sienten asegurando. Algunos se apresuran y dicen, bueno, no, yo tengo acá un certificado de bautismo. Acá dice que yo me bauticé tal día y yo ya soy bautizado, por lo tanto yo ya me merezco el cielo. Y estas cosas no son así. A la verdad no se trata de que la salvación se pierde o no se pierde. La verdadera pregunta es si verdaderamente la tenemos. Porque aquí llamamos salvación. Si miramos con atención las Escrituras, sabemos que la salvación está centrada en una adquisición, en promesas que ha hecho Jesucristo. Resurrección, corona de vida, cuerpo incorruptible, una naturaleza gloriosa, coparticipación con el Cristo, fuera de la maldad. Y estas cosas no están. Nosotros creemos en Cristo Jesús. Hemos recibido de Él el Espíritu, pero no tenemos. No está presente en nuestro cuerpo glorificado. ¿Estamos sostenidos en qué? En la esperanza de alcanzarlo. Eso radica en esto. En eso es lo que tenemos que ocupar. Por ejemplo, si uno lee Mateo 10, 22, y este es el texto que a muchas personas les duele, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será modo futuro. Del verbo ser, será modo futuro, salvo o salvado. O sea, empezamos a comprender entonces que necesitamos tener una perseverancia en esto. Necesitamos tener un compromiso genuino con Cristo. Para entonces sí, hacernos partícipe genuinamente de la herencia, de la salvación. Ahora tenemos el conocimiento, ahora estamos sostenidos en la esperanza, por eso tenemos la fe. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y acá explica, puede resumirse el objetivo de la salvación según el Evangelio explicado por Pedro, que dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Eso es el Evangelio de nuestras vidas. El habernos hecho renacer. ¿Para qué? Para una esperanza. No para una salvación. Una esperanza viva. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando dice por la resurrección de los Jesucristo de los muertos, es como que nos está dando la evidencia de esa promesa. De que Cristo ya lo hizo. Cristo, para vencer la muerte, necesitó morir para mostrar que venció la muerte. Y con Él se sella esta promesa de que la muerte, hay vida después de la muerte. Jesucristo lo demostró. Entonces, esa promesa puede trasladarse a nosotros. ¿Por medio de qué? De una esperanza viva que Él nos ha hecho renacer. Dice el 4, ¿para qué nos hizo renacer? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada. No lo tenemos ahora. ¿Dónde está? Está reservada en los cielos para vosotros. Bien, ¿y ahora qué? Dice que sois ahora guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahora sí. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada, ¿cuándo? En el último tiempo, en el tiempo postrero. en el día, en la aparición de nuestro Señor Jesucristo, con todas sus promesas. Allí, verdaderamente, los que estamos comprometidos con Cristo, los que hemos guardado el compromiso genuinamente, vamos a recibir. Porque vendrá mucho que dice, Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino, el que hace la voluntad. Pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos campañas, no los conozco. No es por obras, ¿de acuerdo? No es por el hecho, sino obediencia. Tenemos un versículo base en este mes que dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios no necesita cosas de nosotros, solo necesita nuestra obediencia. Obviamente, presentarle esto a los hermanos, tuvieron temor. Claro, de repente su certificado de bautismo parecía que no valía nada. Y es que es la verdad, un certificado de bautismo no garantiza salvación. Porque si fuese así, los católicos, los mormones, todos tienen certificado. Pero no nos dejemos engañar, no usemos las referencias de los hombres. Nadie puede garantizar la salvación de otra persona. No podemos garantizar la nuestra, vamos a garantizar la de los otros. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero sí, en cambio, tenemos las Escrituras que nos brindan una garantía. ¿La garantía cuál es? Es el Espíritu. Hemos renacido en el Espíritu. Entonces los hermanos preguntaron, ¿y cómo esto, entonces esto? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Creí, no creí? Bien, una analogía con la que vamos a terminar, porque por una parte, Pablo muestra un misterio muy rico, muy tierno en usar la analogía del matrimonio con nuestra salvación. Mas yo les presento otra para que pueda comprenderse un poquito más en estos tiempos y nuestra realidad. Cuando me preguntaron, ¿cómo es la salvación en nosotros? Y yo les decía en ese momento, bueno, la verdad, vamos a tomar una analogía como esta. Hacemos de cuenta que todos estamos en un naufragio, en el medio de un naufragio. ¿Saben lo que es un naufragio? Bote caído, ya no está el bote, y están todos en el mar, desesperados, se están ahogando. Y la verdad ya estamos como muertos en el medio del mar. Hay tormentas, hay tiburones, hay rayos, hay tempestad. Pero nosotros estamos como muertos, ahogados. De repente viene nadando el Señor Jesucristo. Y nosotros que soñábamos, o sea, no solamente estábamos muertos, sino que dentro del mar estábamos soñando que queremos tener cosas, queremos tener una vida, estamos soñando que queremos bienes, queremos casa, estudios, queremos una vida, un sueño estamos viviendo. Pero que verdaderamente viene el Señor Jesucristo, y lo primero que nos hace es, como dice Efesios, como hemos leído también, nos da vida. Empieza a soplar. Respiración boca a boca. ¡Pum! Y hasta que despertó. Nos hizo renacer. Nos limpió. Y ahí entonces Cristo en nuestra vida comienza a generar algo. ¿Qué hace? Tranquilo, dice Jesucristo. Tranquilo. Yo estoy aquí. ¿Qué? ¿Pero qué? Y entonces el sueño que veníamos soñando, de repente se convierte en que estamos en el medio de una gran tempestad. Por primera vez vemos que el mundo se va a la perdición y que verdaderamente estamos en un caos. Vemos el mar, turbulencias, rayos por allá oscureciendo, tiburones. ¿Y qué pasó? Bueno, tranquilo, te estoy salvando. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Pone un salvavidas. Te pone un salvavidas como un anillo, la fe. Tranquilo. A lo lejos hay un buque. Dice, ¿ves ese buque? Bueno, allí está la salvación. ¿Qué tengo que nadar? No, hay una piolita. El salvavidas está ligado al buque. ¿De acuerdo? Jesús te dice, persevera. Agárrate de esto, de la fe. Tenés fe. Si se sostiene hasta el final, allá está la salvación. ¿Cuándo voy a contar la salvación? ¿Ahora en el momento que estoy acá? No, todavía hay peligros, hay tiburones, hay tormenta, las olas. Y si yo me llevo a dormir, me voy a caer. Si no me puedo sostener, y capaz que cuando vaya y esté pasando el salvavidas en el medio de los tiburones, voy a tener, cuando hay turbulencia, ahí verdaderamente va a ser probada nuestra fe. Hay muchas personas que ven los tiburones, no, y deja el salvavidas. Como si lo que menos tenés que hacer es dejar la fe. Sostenerte en ello porque a la verdad te están arrastrando. Hay tiburones, no importa. Tu confianza está puesta. Voy a contar la salvación cuando un náufrago se siente salvo o salvado. Cuando ya llegó al buque, viene el médico, lo atiende, lo pone bien, cama, ya estoy, ahí sí. Pero ahora tengo una garantía, mi garantía es el salvavidas. Bueno, así también en nuestra vida acá, así también es una analogía de nuestra salvación en esta tierra. Cristo nos ha resucitado, estábamos muertos en nuestro delito y pecado, estábamos soñando vivir en este mundo, soñábamos eso. De repente, no, este mundo se va, ancho es el camino, se va a la perdición. Lo que no sabe la gente es que ese naufragio termina en una cascada a un abismo grande de destrucción. Y ahora más que nunca tenés que aferrarte de esto que es la fe, que es fruto del Espíritu Santo. Es el anillo, es el compromiso que tenemos con Él. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dice Mateo? Perseverar. Nos comprometemos, mantenerse despierto, vigilar, velar. Si nos tenemos así, vamos a llegar al buque. Vamos a llegar a nuestra salvación. Entonces, para terminar, ¿cuál es nuestra verdadera condición como cristiano? En que estamos sostenidos en una esperanza viva en Cristo Jesús. Que tenemos la garantía, pero también tenemos que disponer nuestro compromiso. Tenemos la fe. Por la fe vamos a alcanzar todas las promesas. Así que lo que verdaderamente le dije, lo que hay que decir a las personas no es preguntarte si la salvación se pierde o no se pierde. Porque la verdad, si medimos la salvación como hechos concretos, no la tenemos. Lo que verdaderamente tenemos que preguntarnos es si perdemos la esperanza. ¿Has perdido la esperanza? ¿Has dejado el compromiso? ¿Tenés una boda pendiente? ¿Te estás preparando? Esto es lo importante. Esto es lo que verdaderamente importa. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 4:3, si consideramos la voluntad de Dios, dice allí, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Como dice también en el 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Bien, no podemos olvidar de mencionar lo que dice también en Hebreos. En Hebreos 6 dice, el 4 hacia adelante, y esto más que nada como una exhortación a nuestras vidas. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ya no podemos. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos para los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo de renovar los votos, estamos a tiempo de comprometernos, de dejar las cosas, que en todo lo que hagamos, sea trabajo, sea la vida, en todos estemos santificados. Que verdaderamente estemos santificados. Que nuestro propósito en Cristo, que si vivimos, vivimos para Cristo, ya no para las cosas de la carne, ya no con los propósitos según el mundo. No podemos tener garantía en las cosas que tenemos. Nuestra garantía está en Cristo. Nos preparemos para ese matrimonio. Amén. La paz del Señor Jesucristo con ustedes.